Mira cómo brisa el chocopop, choca choca lento todo que te va a dejar re loco. Mira cómo brisa el chocopop, choca choca lento todo que te va a dejar re loco. Mira cómo brisa el chocopop, choca choca lento todo que te va a dejar re loco. Mira cómo brisa el chocopop, choca choca lento todo que te va a dejar re loco. Mira cómo brisa el chocopop, choca choca lento todo que te va a dejar re loco. Mira cómo brisa el chocopop, choca choca lento todo que te va a dejar re loco. Choca, choca, le popa, va por la tele con los guayos. Mira como brilla, choca, pop, choca, choca, le popa. No te voy a gustar, por la tele. Choca, pop, choca, le va a agrandarle el rateo. Me la exploto ese nitro, va a darle choca, pop, choca, pop. Choca, le va a agrandarle el rateo. Me la exploto ese nitro, va a darle choca, pop. Mira como brilla, choca, pop, choca, choca, le popa. Me gustaba verte haciendo su chapa y hace dick. Ven a su chapa y hace dick.